Evita estos errores de principiante cuando vayas a la nieve. Errores comunes al comenzar a esquiar y cómo evitarlos. Hola a todos, amantes del esquí. Con más de 35 años de experiencia, conozco los errores comunes al empezar a esquiar. Aquí te voy a compartir cómo evitarlos para que disfrutes al máximo. Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. Evita estos errores de principiante cuando vayas a la nieve. Errores comunes al comenzar a esquiar y cómo evitarlos. Hola a todos, amantes del esquí. Con más de 35 años de experiencia, conozco los errores comunes al empezar a esquiar. Aquí te voy a compartir cómo evitarlos para que disfrutes al máximo. El primer error: ignorar las clases de esquí. Saltar las clases de esquí puede ser un gran error. Un instructor puede corregir errores desde el principio, darte unos tips fundamental para que no sufras cuando veas una pendiente, y es esencial para progresar. Incluso diría que para disfrutar eso, las primeras bajadas. Puedes coger clases individuales, que son más caras, pero avanzarás mucho más rápido, o clases de grupo. A mí personalmente me gustan mucho las clases de grupo, porque lo importante del esquí no es que te digan la técnica, sino irla practicando. El segundo error: equipamiento inadecuado. Escoger un equipo sin orientación puede afectar al rendimiento. Por eso, asesórate para elegir esquís y botas adecuados. Yo, personalmente, al principio alquilaría el material, porque así vas viendo qué modelos son los que se ajustan mejor a tu tipo de esquí y a tu fisionomía. Y después, cuando ya tengas claro qué tipo de material necesitas, sería cuando lo comprarían. Recuerda que para eso tenemos nuestra tienda especializada en esquí, paraesquí.com, y donde te solemos recomendar siempre los productos que nosotros seleccionaríamos y por qué. El siguiente error que cometen los esquiadores principiantes es no aprender la técnica básica y empezar a esquiar sin tener mucha idea de cómo parar tan siquiera. Dominar el equilibrio, los giros y a frenar es esencial antes de aventurarse en pistas desafiantes. Hacer la cuña es la técnica principal que debes aprender y te va a ayudar a frenar y a girar en sitios donde la pendiente no es muy grande. El siguiente error es descuidar la seguridad. Nunca descuides la seguridad. Casco y gafas de sol son vitales para evitar riesgos, así como llevar una crema protectora. Ten cuidado siempre con el resto de los esquiadores, porque hay mucha gente que no controla mucho la situación y puede darte un golpe. Incluso tú puedes perder el control y darle un golpe a alguien. Esto hay que intentar evitarlo siempre que se pueda. Y sobre todo, no meterte por pistas por donde creas que no vas a ser capaz de conseguir controlar la bajada. El siguiente error es no estar preparado para las condiciones climáticas. La ropa adecuada y estar listo para el frío es imprescindible para tu comodidad, porque si te mojas o empiezas a tener frío, realmente lo vas a pasar mal. Otro de los errores que comete mucha gente es no llevar cadenas en el coche. Siempre lleva cadenas para la nieve en el coche cuando vas a subir una estación. Son esenciales en carreteras nevadas para tu seguridad y sobre todo que en muchas carreteras no te van a dejar subir si está nevando y no llevas cadenas. Antes de empezar a esquiar, coge el plano de pistas antes de subir en ninguna silla. Antes de coger cualquier remonte, vas a la oficina y les pides el plano de pistas, porque conocer las rutas de descenso va a facilitar tu experiencia en la montaña. Si eres principiante, debes buscar una ruta que tenga pistas verdes y azules. El siguiente error es no llevar ropa de repuesto. Es crucial llevar ropa adicional, en el coche sobre todo si vas, porque te puedes mojar y entonces te puedes mojar con la nieve o si llueve. Esto va a evitar que estés incómodo durante tu jornada y además que cuando tienes la ropa mojada con el frío realmente se pasa muy mal. Otro error es no aprender a caer. Aprende a caer correctamente para evitar lesiones graves. Cuando caes por una pista es importante que intentes poner siempre los esquís perpendiculares a la pendiente y hacia abajo para que cuando te empiezas a deslizar hacia abajo porque te estás cayendo, poder clavar los cantos y frenar. El siguiente error es no respetar las normas en las pistas. El respeto por las señales y las normativas en las pistas es vital para la seguridad de todos. Evita estos errores al comenzar a esquiar porque va a mejorar tu experiencia y la del resto de la gente. Diviértete en las pistas y mantente seguro. Consejos adicionales. Cierra las cremalleras de la chaqueta y los pantalones. Mantén cerradas las cremalleras de la ropa para evitar la entrada de nieve y que te caigan las cosas. Evita mochilas abultadas. Las mochilas grandes pueden desequilibrarte en el remonte. Opta por mochilas compactas y que se peguen bien a tu cuerpo. En cuanto a las medias que has de llevar por debajo de la bota, evita medias con dibujos o muy gruesas porque te van a acabar haciendo daño si llevas la bota apretada y puede hacer rozamientos que te hagan herida. Las medias ejecutivas, por ejemplo, de los ejecutivos, son una excelente opción. No tengas miedo a tener frío por llevar medias ejecutivas, porque la bota ya es la que te va a calentar el pie, la bota y la actividad. Otra recomendación es que protejas tu teléfono. En días húmedos, como si está lloviendo, nevando o si te estás cayendo, guarda mejor el móvil en el bolsillo interior de la chaqueta para evitar que se estropee por la humedad en la nieve. Y por último, el ajuste de la ropa. Asegúrate de colocar la goma del pantalón por encima de la bota para evitar que te mojes por dentro y para ir bien aislado del frío. Seguir estos consejos te va a ayudar a tener una experiencia más cómoda y segura en las pistas y disfruta al máximo de tu día de nieve. ¿Qué estás pensando en ir a esquiar por primera vez? Pues no olvides visitar nuestra tienda online para esquí.com porque está especializada en material de esquí para que no olvides nada en tu próxima bajada por la nieve. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online para esquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.